de gente y empezaron a rodar 60 metros de muerte. ¿Qué vida podía quedar? Denme un topito con coca, ¿qué más remedio, pariente? Cualquier pena se hace poca revolviéndole aguardiente. Regresaba del potrero con el sol reverberando, cuando vi de los sombreros y oí los ayes y el llanto, como sombra, como humo, me arrimé a ver qué pasaba. Eran los cuatro difuntos. Es lunes, es inicio de semana, es la hora. 4 minutos rebasando las 8 de la mañana, está aquí Carlos Romano, las condiciones están dadas. La revista. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles 30 de mayo. Saludos y un abrazo a Fernando Frederick, que es su cumpleaños. Y también un saludo muy afectuoso para Doña Cookie, con nuestro deseo porque todo salga muy, muy bien, una de las revisteras consentidas. Y también, pues a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que fieles a la causa revistera, pues están pendientes cuando son las 8:03 a.m. para sintonizar con el 90.5 de frecuencia modulada, o en línea a través de nuestra página en internet, o en las aplicaciones que ustedes pueden descargar ya desde hace tiempo, en Android o en iOS, gratuitamente, para que ya las lleven en su carátula de su celular. En fin, las opciones son, pues ya son muy variadas, ¿no? Ya no hay pretexto. Bueno, el pretexto puede ser, no me gusta su programa. Eso estaría bien. Digo, no estaría muy bien, pero sería entendible. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes en la consola de audio, curador musical de la revista, los saludo con mucho gusto, Chuchi. Lupita Páez, encargada de las redes sociales y de algunos otros aspectos de la producción del programa. Lupita, buenos días. Enrique Reyes, también, que nos ayuda a vestir el programa, y algunos otros. Y el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los jóvenes Maravilla, el personal de técnico administrativo, manual, académicos de confianza y suspirantes, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot, Racil Martínez, de coordinación universitaria, Carlos Romano, con el gusto de estar aquí frente a estos micrófonos, les dice que estamos comenzando. Bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, muchos saludos a todos los revisteros que ya desde muy temprano se están comunicando con nosotros. Orly Gómez nos manda una, digamos, una, es como una especie de un borrador o de copia de la misiva que envía, supongo yo que la envió aquí a la radio, con respecto a la opinión que él tiene respecto a los espacios infantiles, que cada vez son menos, y esto en virtud de que, como les habíamos anunciado, el programa de Chuchín termina ya el viernes, esa será su última emisión, a reserva de que le puedan ofrecer algún otro horario que a él le acomode, porque él no cobra por ese, por hacer el espacio infantil. Él tiene otra carga de trabajo que tiene que ver con la consola de audio. Ni siquiera la musicalización del programa. Entonces ya habíamos quedado que, por favor, todas las inconformidades que pueda haber, pues sean enviadas al lugar donde debe de ser, ¿verdad? Que es la coordinación de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Puede ser incluso con copia la coordinación de comunicación universitaria. Pero interesante lo que plantea, que no es el caso, digamos, necesariamente de puntual del asunto de entre tanto entretente, sino en general, que pareciera un fenómeno preocupante de la desaparición o el no apoyo a los espacios infantiles, como que la niñez está relegada a un segundo término. No es obligatorio, vaya, la radio universitaria pues se supone que tiene su propio manejo de su proyecto, de su carta programática, sus prioridades en cuanto a la comunidad universitaria, primero que nada, ¿no? Y sus labores de difusión, de la cultura, en fin, ¿no? Pero siempre es deseable que haya espacios infantiles de calidad, sobre todo, y no dejar en manos de la radio comercial, pues, este asunto tan interesante, ¿no? Tan importante. Yo espero que haya una opción y que tengan pensado, como lo deseamos todos, una opción para radio infantil, sea con Chuchín, sea sin Chuchín, como sea, pero que la haya, ¿no? Pero bueno, pues eso ya no nos compete a nosotros. Bueno, por una parte, Pero miren, estaba yo sintonizando el canal 11, pues para ver el noticiero que ya va a entrar el próximo lunes. Y antes, ¿con quién creen que me encuentro ahí en el canal 11? Con Ricardo Alemán. Yo dije, no puede ser. Pues sí, sí puede ser. Hasta, ¿cómo se llama? ¿Quién sabe qué político? Y hasta lo busqué en internet porque dije yo, no puede ser que sea ese el mismo, ¿no? El mismo que de alguna manera, aunque él dice que no, en un, no sé ni el adjetivo que, desafortunado, lo mínimo, un tuit o un mensaje que mandó, como diciendo, pues si ya eliminaron a fulano y a perengano y a sultano, ¿qué esperan las huestes de López Obrador, no? O los enemigos. Y bueno, eso dio pie a que lo despidieran de Televisa, a que él renunciara, lo despidieran de Milenio. Y mira quién le abre la puerta. El Canal 11, el Canal 11 le abre la puerta a Ricardo Alemán. No estamos a favor de la de la libertad de expresión. O sea, el señor tiene todo el derecho, incluso de manera visceral, de estar en contra de uno de los candidatos, en este caso el de Morena y PT y demás. Pero pareciera ser que lo pusieron para eso, para golpear. Cuando ya estaba desahuciado y pagando sus pecados, pues le abre la puerta el Canal 11. Entonces dice uno, bueno, pues, ¿de qué se trata? 8 de la mañana con 14 minutos. Eso, más la campaña de miedo que ya está subiendo los decibeles, porque hay muchas empresas, conocidas empresas, que están amenazando a sus trabajadores con que si no votan por tal o cual, o que si votan por tal, van a perder el trabajo. Porque si gana el que va ganando, ya saben quién, pues entonces que él va a venir y va a cerrar la tienda y va a cerrar la empresa y se van a quedar sin chamba y se van a morir de hambre. Así los están la campaña de miedo. ¡Qué tristeza!, ¿no? A mí me da entre asco, o sea, de ver asco y tristeza de que las gentes, los partidos políticos que tanto dinero nos cuestan, estén haciendo esto. Pero ¿saben qué es lo que están haciendo? Independientemente del mal gusto y todo lo que conlleva este tipo de guerra maloliente, es que están engañando a la gente. O sea, los partidos políticos y los candidatos están engañando a la gente y son los que quieren llegar al poder, son los que quieren gobernar México. ¿Y a nosotros quién nos defiende? Pues la información que podamos tener, ¿no? Y nuestra credencial de lector. Pero de veras que amanece uno así como con la, como con como la boca amarga, ¿no? De estar viendo esto. En fin. Pues qué manera de empezar, ¿verdad? El programa. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué optimistas amanecieron hoy! Pero miren, no todo es malo. Viene Virulo a la culpa y ya quedan poquitos espacios. Vienen el viernes y el sábado. Viene viernes y sábado Virulo al Teatro Bar La Culpa, que está aquí abajito del Parque Juárez, en la calle de Barragán, atrás de Las Virtudes, viernes, sábado, a las 9 de la noche. Lo mejor de Virulo. Hay que hacer reservación, indispensable. El horario de reservación es de 2 a 8 de la noche. No llamen ahorita. Después de las 2 y hasta las 8. El teléfono es 2281. Apúntenlo porque a lo mejor a ustedes no quieren ir, pero puede que alguien sí, ¿no? Alguien que ustedes conozcan. 2281-08-1454. 2281-08-1454. En Barragán número 5, entre Allende y Zaragoza, en la Colonia Centro, aquí en Jalapa, Veracruz, el Teatro Bar La Culpa. Últimos boletos, últimos espacios, porque es un lugar pequeño. A 8 de la mañana con 17 minutos. Ahora, también recibí mensaje de Arturo Piana, a propósito de lo que estábamos hablando ayer de la educación artística, y que pues ha sido muy precaria, ¿no?, la educación artística en la, en las escuelas públicas, por lo menos desde que yo me acuerdo, pues era casi nula. Y contábamos ayer en una nota de Algarabía, que vamos a continuar porque está muy divertida además, de que en un viaje que hizo Luis Echeverría a Japón se quedó asombrado por la cantidad de niños que de pronto estaban en una presentación con sus flautas dulces, y él se quedó asombrado y dijo: flautas para todos. Y entonces ordenó, hizo un decreto para que en todas las escuelas del país estudiara como materia artística la flauta dulce, ¿no? Y entonces decían: bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar tantos millones de flautas dulces? No hay. Entonces se tuvieron que poner a hacer flautas dulces. Y entonces Arturo Piana dice: mira, yo soy estudiante de la Facultad de Música, y en mi experiencia la flauta dulce no es la mejor opción para la iniciación musical. Todos tenemos un instrumento natural que es la voz, y con ella podemos hacer cosas maravillosas, además de que podemos hacer persecución corporal con nuestras manos y cuerpo, percusión, no persecución, con nuestras manos y cuerpo, y esas herramientas son muy funcionales para enseñar y aprender música. Sí, pues realmente la nota que leíamos era de crítica, de que, bueno, fue un decreto presidencial de alguien que no sabe absolutamente nada de música, y entonces pues puso a todo mundo en movimiento. Pero la nota de Algarabía está muy muy chistosa, porque los niños de repente, pues cuando ya había flautas para todos, pues entonces las llevaban a la escuela, ¿no?, llenas de babas ya al ratito. Heredarás las babas, dice. Aunque es muy sencillo conseguir una flauta dulce, decíamos ayer, porque ya en cualquier papelería incluso, o en el súper las vendes. Hace 40 años que fue el decreto de Luis Echeverría, pues era muy difícil, ¿no?, conseguirlas. Entonces, los primeros intentos de emitir algún sonido con la flauta dulce en la escuela, no sé si a ustedes les tocó, eran estridentes y desagradables, más cercanos al silbato del camotero que al concierto que conmovió al presidente. Y si eso lo multiplicamos por un promedio de entre 30 y 50 niños por clase, es entendible por qué más de un maestro de educación musical, en su intento de despertar la sensibilidad artística de sus alumnos, solo sintiera despertar un instinto asesino que devolviera al silencio. Digo que está muy humorístico esto. El cuerpo de la flauta está construido de resina, resina a veces se llama, y consta de tres partes: base, cuerpo y boquilla. Por ello no faltó el maestro que prohibiera enseñar en clase. Practiquen en su casa, decía, porque ya estaba harto el pobre maestro con los pelos así parados. Aquí solo se toca el día del examen, Bueno, ¿y cuántas personas de pronto no vieron perturbado su entorno por un niño que intentaba una y otra vez reproducir las primeras notas del himno a la alegría ahí en su casa, sin hacer sangrar los oídos de sus vecinos, y ya no digo de la familia? Que no se reportaran de pronto asesinatos de estudiantes en masa es prueba de que los mexicanos aguantamos vara, además de que nos encanta el escándalo y el ruido. Eso sí. Por cierto, luego vamos a hablar de las restricciones que van a tener en Rusia la fanaticada ruidosa, escandalosa, folclórica de México, porque no les van a dejar hacer nada. No pueden andar ondeando banderas en la Plaza Roja, no pueden decir groserías, no pueden darse muestras de afecto a personas del mismo sexo, eso del grito de no va a funcionar. Van a agarrar como echar una red a ver cuántos caen y los van a sacar del estadio. No, tiene una serie de restricciones que los mexicanos que están acostumbrados a hacerse hasta pipí luego ya borrachos en las fuentes de la ciudad, van a batallar mucho, van a batallar, más de uno va a ir a dar al bote. Bueno, luego hablamos de eso. ¿Qué decíamos? Que con todo instrumento de aliento, la flauta es un objeto delicado que si no se limpia, guarda y emplea con sumo cuidado, su sonido se altera. Imagínense a qué sonaban esas flautas que se usaban para jugar espadazos durante el recreo, a las horas muertas, o las horas muertas que se desarmaban al fregadazo y que según muy pocas veces se limpiaban. A pesar de que las clases eran en su mayoría, pues en algún punto seguro, hubo excepciones notables, insulsas, aburridas, limitadas a copien de tal página tal y ensayen en su casa tales canciones, y de que jamás se tomaban en cuenta los gustos musicales de los alumnos, ¿no? Ni por accidente se les hubiera ocurrido a un maestro pedir opinión alguna. No faltaba el teto, el ñoñazo, que hacía todo al pie de la letra, y a pesar de tener todo en contra, aprendía a tocar el instrumento, si no con maestría, sí por lo menos de fuerza pasable. Y esos ñoñazos, como cualquier otra materia, se recurrían los días de examen para que ellos ejecutaran la melodía a calificar, mientras uno simulaba tocar movimiento los dedos, ¿no? Quien sí sabía tocar, pues se apiadaba de nuestra impericia, aprovechando que el maestro, harto de oír 30 veces el himno a la alegría, ni voltear a ver al alumno en cuestión. ¡Ay, qué divertido está esto! A nosotros no nos tocó, afortunadamente. Pero es una nota de Carlos Bautista Rojas, muy simpática. Nuestra educación musical. Alberto Martinelli, muchas gracias por estarnos escuchando. Litterland, la contraseña de Wi-Fi de esta semana es el color del vestido de Ana Karenina. La nota de una madre italiana a sus hijos. Ay, mira qué padre. Marisol Rincón, saludos. Álvaro Quinn, saludos. Y María Guadalupe Andrade, Jorge MB, nuestro retuiteador estrella. Abel Domínguez también, muchas gracias. Y pues vamos entonces a escuchar un poquito de música cuando son las 8:25, 8:25, aquí en la revista. Si la tierra es de quien la trabaja y la poesía de quien la necesita, la radio es de quien la escucha. Jaciel García. Bueno, pues sí, el combo ninguno. Y aquí está mi queridísimo compadre Leonardo Ortiz, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué pasó, compadre? Pues nada, antes que otra cosa, muy buenos días y gracias por recibirnos aquí en la revista. Gracias a los que nos estén escuchando. Y bueno, aquí seguimos, seguimos en la misma, dando lata. Fíjate que es increíble que nunca hayas ido a la tasca a tocar. Seguramente, viste, como comenzar, pero a tocar el combo ninguno, ¿no? No, pues... Bueno, es que es muy chica las tascas que ha habido, salvo la quizá la de Clavijero. Salvo la de Clavijero, que pero... Que era más amplia. Pero siempre el foro de la tasca fue muy pequeño. Sí. Yo lo que recuerdo de la tasca era que había un espacio para un guitarrista, ¿no? Con su micrófono... Uh-huh. Y después, ¿pero de cuál hablas? Poquito. ¿De la de Bravo? Después no. De la de Bravo. Sí, en la de Bravo no cabía nadie. La de Bravo ahí, pues... Más que Luis Rechi. Si entraba un grupo como el combo, había que sacar a todos los... a todos los... No, además te parabas al baño y ya no encontrabas tu lugar porque eran bancas así corridas. Sí. Entonces tenías que esperar a que otro fuera al baño para entonces ganarles. Era todo un ejercicio comunitario, compartir sí, la sí. diversión. Sí, ¿no? sí, era sensacional. Y después pasaron a Clavijero... que tenía el foro más grande. Uh-huh. Y un patio, pero realmente lo que era el foro artístico, por también decirlo era así, chico. También era muy pequeño. Y ya luego, pues no sé cuántos años tenga ahora Chava acá en Jicotencal, pero no, ya sigue siendo pequeño, yo no sé cómo... Sí, sigue siendo pequeño. ¿Cómo nos vamos a acomodar este fin de semana? Pero realmente... ¿Va todo el grupo? Sí, realmente lo que estamos acomodando son nuestras... nostalgias y gratos. Andale. Recuerdos de esa Jalapa con una farándula o con una vida cultural muy muy intensa, ¿no? Que nos tocó disfrutar y que seguramente sigue, pero uno ya anda por otros senderos, ¿no? Vamos a estar lo que es viernes, sábado, por las condiciones del lugar. Pues no se pueden microfonear todos los instrumentos, ¿no? Dos trompetas, trombones. Tenía mucho ruido. No, hay mucho ruido ahí para incluso allá adentro. Para el que esté escuchando. Entonces se va a tocar semiacústico, es como... Ah, qué bien, anunciando. Eso no lo hemos oído. No. Un combo que no hemos oído. O sea que van a escuchar como cuando nosotros ensayamos, que nada más se amplifica la armonía, el bajo y el tres, todos los demás van... Qué padre. Van acústicos y la voz, desde luego. Entonces, pues sí aprovecho el espacio pues para invitar a los radioescuchas de la revista, a los amigos que nos han acompañado durante estas décadas de tantos eventos, sí, hombre. Compartidos, tantas madrugadoras. Pero aquí estamos invitando. Es curioso cómo dos entidades de la cultura local nunca se habían nunca se habían unido, que ese era el comentario que hacíamos con Chava Suárez, Chava Tasca, como se le conoce. Sí, sí, sí. De que, pero ese, yo creo que siempre fue... Son dos instituciones emblemáticas de Jalapa. Pues sí, gracias en ese sentido. Yo creo que fue razón de espacio. Y bueno, como ninguno cuando ya se establece de fijo otra vez acá en Jalapa, porque los primeros años nosotros nos fuimos, siempre andábamos viajando por los lugares de oferta turística, de oferta. Estuvimos en San Miguel de Allende, estuvimos en Cancún, estuvimos en Puerto Vallarta. Hasta en el Estadio Azteca. En la Ciudad de México, la temporada que estuvimos en la Ciudad de México fuimos a tocar al Estadio Azteca, que son de las... De hecho fuimos el primer grupo que se transmitió por eso que llamaban Galavisión o algo así. Bien curioso porque era un partido de los Tiburones Rojos de Veracruz. Sí. Y nosotros contra el América. Rojo, contra el América. Entonces íbamos de rojo inocentemente. Decíamos, no, Santos, no nos gusta el fútbol, íbamos de rojo. Ahí fue cuando la tiburomanía épocas. Sí, sí. Pero ya de allí, cuando ya nos regresamos a Jalapa, pues realmente ya tuvimos un espacio, ¿no? En Barlovento, que ya no existe. Y eso también ya no nos dio el chance de salir a otros lugares. No, pues ya. Estuvimos, ¿qué? Cosa de 20 años. Sí, iban a los carnavales, ¿no? Sí, sí, o salíamos, cosas así muy especiales. Sí, salíamos ya a otro tipo de eventos, pero ya como que salir a otro espacio cultural, ahora llamado antros, pues no era muy posible, y menos dadas las condiciones, ¿no? De aforo y de foro. ¿Cómo de foro se mantiene artístico? El sonido, porque pues han cambiado muchos integrantes de los originales a los de ahora, sí. Pero bueno, tú eres el... Pues yo creo que una manera de mantenerlo, por un lado, es el repertorio, pero también tiene mucho que ver, no pero, ese pero que se me pegó, omítanlo, no lo dije. Tiene que ver el repertorio y la dotación instrumental, sí, los instrumentos. Si uno mantiene los instrumentos, yo creo que el sonido persiste. Claro, hay cambios porque de un ejecutante a otro, pues debe de haber... Claro. Variaciones, unos serán, tendrán unas cosas que los otros no tenían, pero siempre se mantiene el sonido, ese es el sonido que le da. A mí en lo personal me gusta mucho el formato que tuvimos en una etapa inicial de violín y flauta. Cuando iniciamos con metales, con trompetas, luego por razones de economía tuvimos que reducir el grupo y dimos con el formato casi que se le llama de charanga, que fue de flauta y violín, que es un formato menos sonoro, con menos potencia sonora, digamos sería como un grupo de cámara salsero, si es que se vale la expresión, sí, y la comparación. Sí. Ese sonido me gusta, pero teníamos mucha dificultad en encontrar violinistas, sobre todo. Y bueno, regresamos. Y que quisieran tocar. Que quisieran tocar esa música, ¿no? Porque la mayoría de los violinistas. Y encontraste a Marcelo. Sí, no hay muchos Marcelos dispuestos a salirse del ámbito de la llamada música clásica para incursionar en la música popular y luego en la salsa, que tiene una polirritmia que a veces pues sorprende, digamos que está al otro extremo en los géneros musicales. Entonces esta aventura del combo empezó, creo que en un lugar que estaba en la avenida Jalapa, ¿no? Sí, nosotros... Que había palomeos ahí, todo, que de repente se convirtió en un lugar atractivo para la gente, ahí íbamos seguido. Era la hostería del Sapo. Ándale. Los años de Manuel Berman era el cocinero. Sí, no. Que además cocinaba muy rico. Sí, teníamos ahí un staff de lujo. No, sí, sí. De los meseros era Fernando Guadarrama, el doctor Guadarrama, que ahora anda con sus décimas recorriendo el mundo. Sí, estaba agradable ese lugar. ¿Quién música? Era el Eric Serrano, doctor, ahora. En fin, pura. Y ahí empezaron, agonía. ¿Verdad? Allá empezamos. Justo el combo empezó en esos palomazos. Había un día que era los lunes, que descansaban todos los grupos de la universidad, y era el mejor día de la hostería del Sapo, en lunes. Imagínense qué tiempos eran aquellos, que el lunes era el día más apropiado para para divertirse. Uh-huh. Y llegaban muchos músicos y entre los palomazos alguien propuso que nos organizáramos. Bueno, nos invitaron a un evento a la Facultad de Humanidades. Era cuando estaba el movimiento musical del Canto Nuevo. Uh-huh. Yo recuerdo por ahí, y si algún radioescucha tuviera un cartel, como he luchado por recuperar. Venía Caíto, Maica, no recuerdo quién más. Estaba Tambú en ese programa, Tambú y su ensamble de percusiones, que se llamaban Puro Ritmo. El maestro de maestros de los percusionistas. Sí, como no, recordado Tambú. Y nos invitaron, y fue cuando tuvimos que ponernos un nombre, porque siempre tocábamos en esa hostería, y cada noche nos poníamos el nombre que se te ocurra, ¿no? Sí. Nombres de películas, nombres de lo que sea. Y con ustedes el grupo Atracción Fatal o lo que quieras, ¿no? Pero siempre usábamos Combo Cualquiera, Combo Sin Igual, en fin. Pero era haciendo alusión de que nunca éramos los mismos. Cuando nos invitan a este evento en la Facultad de Humanidades, en el Auditorio de Humanidades, pues ya tuvimos la necesidad de ponerle el nombre. Y fue la maestra Ana Elgarte, que ya no la he visto, coro. Creo que ya no, que dirigía un coro. Sí, de niño. Fue quien nos invitó, era de los coordinadores del evento. Y desde allí andamos en la misma ya con el nombre de Combo Ninguno. Uh-huh. Y sí, pues a mí me pasaba algo parecido con la revista, porque había un maestro, Love, de Humanidades, que cuando empezaba la revista me decía: oye, Carlos, ¿la revista qué? ¿Revista cultural? ¿Revista matutina? Algo. O sea, no puede ser la revista. Dije, sí, tienes razón, voy a buscar tener, digo yo, la revista Ninguna o algo así. Siempre eso del nombre es como un conflicto. En verdad, Combo Ninguno no fue un proyecto preconcebido, ¿no?, de alguien, sino que fue una conjunción de entusiasmos y que en una dinámica ahí de convivencia se fue, bueno, fue gestando esto que es el Combo Ninguno. Ya después ya lo retomamos con una cierta dosis de seriedad, vamos a integrar un repertorio. Después llegó por aquí el arreglista y maestro Carlos III, comenzó a dar talleres de armonía. Esto de Yasup en aquellos tiempos no existía, lamentablemente. Y él comenzó a dar talleres de armonía y nos hizo un paquete de arreglos. Al igual que el maestro Sergio Martínez, ya desaparecido, y que muchos años integró el Picos, con vos, el Picos, sí, que muchos años. Oye, el otro, ¿sabes quién me habló? Fernando Natarén. Y me dice: yo fui el que hizo el arreglo del Jarocho. Sí. Tu rúbrica del programa. Le dije: ah, pues sí, mira. Sí, Fernando Natarén. Después Fernando Natarén se fue, anduvo hasta por China, Canadá, se fue a recorrer el mundo. Extraordinario músico también. Y creo que en el Combo hemos tenido la suerte de contar justo con muchos talentos. En Jalapa hay mucho, de veras, sí, hay mucho talento, mucho. Hay mucho, sí, mucho talento. Yo ahora que lo veo en retrospectiva... Ah, mira lo que me encontré. Me doy cuenta. Ah, muy bien. Ahora que lo veo en retrospectiva, me doy cuenta, por ejemplo, no sé, después de Fernando Natarén entró Fernando Azuara al bajo, y ahora dirige una big band de jóvenes y en una labor educativa de formación ya lleva bastantes años, lleva unos 10 años. Oscar fue un vocalista que estuvo un tiempo. Oscar Bolaños. Axayácatl Castañeda, Cándido Rojo, más anteriores, Chucho Hernández, Chucho Reyes, que está en la Sinfónica, Marcelo, en fin, ¿quién no estuvo? Rubén Flores, Rubén, que ahora dirige la... Sí, Rubén, la orquesta de música, un abrazo, popular. Rubén. También... Rubén Valdivia, que ha dirigido la Banda Sinfónica Municipal. En fin, todos, de veras, cuando ya lo veo así, digo, pues qué suerte toparme con tan buenos músicos en no, el camino. No, y ellos y contigo, conjuntar, porque pues fue una época padrísima. Conjuntar entusiasmos. Uh-huh. Y bueno, ahora tenemos un evento que indirectamente surgió de aquí, de la revista. Nos invitaron a compartir el festejo del mes de marzo, y comentando de esto con Chava Tasca, dice: oye, de veras nunca ha tocado el Combo en la Tasca, ¿no? Y nos dimos a la tarea de organizar este evento que se llama Entre Amigos, estaremos este fin de semana, viernes y sábado, en un horario poco usual para los que acostumbran ir a los antros de salsa, porque acá vamos a estar iniciando por ahí de 10 de la noche, ya con la música viva. Además de, ya mencionaba que Combo Ninguno no va, perdón, no va a usar micrófonos para todos los instrumentos, salvo para la voz. Uh-huh. Estará también el DJ Jorge Bravo, que se especializa en la salsa, y está preparando ahí una buena selección de la llamada salsa dura o salsa histórica de los 70s, un recorrido por la historia de la salsa. También va a estar interesante esta parte. Y lo que sí, se va a iniciar temprano. La tasca es pequeña para los amigos que no conozcan el lugar, pues el cupo no rebasará las 100 personas, porque no cabemos, y se trata de dejar un espacio para... Hay que reservar entonces. Hay que reservar. Se adquieren la entrada. Hay por ahí en la promoción. 80 pesos es poco. En la promoción que está en Facebook, se da un teléfono. Adquiriendo ya el boleto en preventa, ya pueden reservar a los teléfonos de la tasca para garantizar que todo el mundo esté cómodo. Lo que sí es bueno comentar es que en el estilo de la tasca, en ese estilo de entretenimiento compartido, las mesas luego hay que compartirlas porque no hay espacio. Es decir, sí, está bien. Si llego solo, pues no voy a ocupar una mesa de cuatro lugares. No. Seguramente voy a tener que compartir con otras tres personas, que me puede tocar que las conozca o que no las conozca, pero ese ha sido el espíritu de la tasca de los 42 años que lleva de existencia aquí en Jalapa. Realmente invitamos a los amigos. A mí me gustaría mucho en estos ejercicios de gimnasia nostálgica, pues encontrarme a tantos amigos que ya no vemos desde hace muchos años. Yo creo que varios por las actividades, por no haber espacios adecuados luego para un tipo de gente. Para un tipo de gente, ¿no? Yo soy franco, no voy mucho a los, más bien no voy a ningún lugar. No, porque me siento fuera. Ya no hay. Me siento fuera de fuera del lugar. Entonces la idea es compartir, se puede bailar, cuenta con cocina, la tasca, o sea, se puede cenar. Las famosas empanadas argentinas. Sí, y por cierto, si me permites, Carlos, podemos obsequiar alguna cortesía para ese día, para quienes nos estén escuchando. Ah, claro. Una puede ser una cena tasca. Son creo que para el día. Son viernes y sábado. ¿Mande? Es viernes y sábado, ¿no? Pero las cortesías que traigo creo que son para el sábado. Ahí vemos cómo se le hace. Uh-huh. Sí, tenemos una cena y un boleto de cortesía. Okay. El de la cena tendrán que pagar su cover, que son 80 pesos, pero ya tienen su cena asegurada. Sí. Aquí dice el vale por una cena. Y acá este está. Otro es vale por un boleto, son Ajá. dos de vale por un boleto de cortesía para el evento entre amigos. Mañana haremos la rifa. Ya están llamando. Yo quiero ir a la tasca, dice. Bueno. Pues ojalá nos acompañen, Carlos. Y te manda Lupita Páez un saludo muy afectuoso y que ahí va a estar. Ah, muchas gracias, Lupita. Y va el saludo de vuelta. El bailazo. Con un abrazo. Saludos, claro que sí. Leonardo. Bueno, pues compadre, qué bueno. Me da mucho gusto que se haga eso. Y voy a hacer todo lo humanamente posible por llegar. No, uno, Carlos, de los dos días. No hagas lo humanamente posible. Ya sea que me quede a dormir el jueves allá en la tasca o el viernes, pero ahí estaremos. No, el viernes, el jueves no estamos, porque estamos ofreciendo una selfie con Carlos Romano. Pues entonces sí hay que ir. Y otra con Chava Tasca, o sea, los premios ya están instituidos. No para hay los otra primeros cosa mejor que lleguen, ofrecer. Los primeros que lleguen. Una selfie con Chava. Híjole. Y los que tengan mayor... Antes de que se vayan a dormir, porque se van a dormir temprano. Y los de mayor entusiasmo, una selfie con Carlos Romano. Bueno. Pues muchas gracias, amigos. Los invitamos a que estén con nosotros allá en la tasca, en este evento que se le ha denominado Entre Amigos, porque así justamente va a ser. Rebeca Uchés dice, yo voy también. Bueno, Rebe, allá te esperamos, porque además, si llego a ir, yo ya canté aquí el jarocho con el Combo Ninguno, y aunque no me han invitado a cantar, pues ni modo, ¿verdad? Ya, ni modo, donde te pares vas a cantar la del jarocho. Aunque sea desde mi lugar, desde mi asiento. 2281-95-1522, no sé si este es el de la tasca. Es el teléfono para la los boletos. Para la preventa. Para la preventa. Una vez perfecto. Adquirido el boleto de preventa, ya se llama. Y el de la tasca. Preventa vale menos, ¿verdad? Están 80 y el día del evento en 100. Ah, bueno, ok. 2281-95-1522. Ok. Pues nos veremos allá nos en esta. Entonces, compadre. En esta noche de salsa del recuerdo. Muy bien. Y del presente. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, Rogelio Rodríguez, se anota en la rifa. ¿Cuál rifa? Ni hemos anunciado nada. Mañana vamos a organizarnos, porque también van a entrar los de las redes sociales. Entonces, bueno, vamos con... Combo, Ninguno. Ay, qué bonito es volar, ay, volar. Brazos de una dama, volar y dejarse caer, ay, caer. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta, me da calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, ya me va a comer. Ay, criaturita, se ha chupado usted. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo usted. ¡Ay, no! Veracruz no se oye en Las Palmas, oiga. Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. ¿Dónde está esa bruja que me quiere atrapar? Hay una bruja por aquí, hay una bruja por allá. Suena en Las Palmas, Veracruz no se oye nada. ¿Dónde está esa bruja? ¿Y la bruja dónde está? lugar 8 del Combo Ninguno es la pieza musical más escuchada en el mundo, 13.500 veces en los 30 años de la revista. Luis Barria. Esa está muy buena también. Quién sabe si sea, está bien la cuenta, pero suena muy bien. Bueno, pues como ya están llamando, ya se, a ver, se están comunicando a través de las redes. Vamos a hacer lo siguiente hoy, que sea solamente para las personas de las redes que se inscriban en la rifa de un boleto o una cena. Ah, lo que les toque, ¿no? Pues es lo mismo, de todos modos, si van a cenar, tienen que comprar su boleto. Si les dan su boleto, de todos modos comprarían la cena, así que sale igual. Ahí les puede tocar indistintamente. Tenemos 4. Comuníquense a través de las redes, que ustedes ya conocen muy bien. Hacemos una lista y mañana abrimos los teléfonos para los revisteros que nos llaman por teléfono. ¿Sale? Bueno, el compañero Reinaldo habla y dice que envía un saludo al doctor Valentín, que escucha el programa La Revista desde que estaba en AM. Para él es el mejor programa de la radio, muchas gracias. Y que se lleva con su hijo. Él vive en Irapuato, en la colonia Progreso. Lo felicita por el programa. Ay, por ahí me decían, alguien me mandó un mensaje que había un perrito que cada vez que empezaba la revista, luego paraba oreja y ya se ponía atento. Escucha, fíjate nada más, programa de perros. qué maravilla. Don Rogelio Hernández. Sí, la suspicacia con respecto a la orden de aprehensión de la señora Karime, pues la gente se pregunta por qué no se hizo antes, ¿no? Siempre, cuando hay elecciones, pues hay algunas noticias mediáticas, ¿no? Importantes y que podrían eventualmente influir en algunas personas para la votación, pero eso no se sabe si surtiría efecto o no, porque de todos modos no es, digamos, es algo que tenía que suceder y no es un logro de un gobierno. Pues es la justicia, ¿no?, la que se tiene que hacer, digo, o no. Y tiene razón Carlos en el comentario cuando dice que pretenden asustar a los mexicanos para que no voten por ya saben quién, porque los empresarios e industriales van a cerrar negocios y vas a perder tu chamba y cuidadito y no votas por fulano, porque si gana Perengano ya no hay chamba. Yo no sé si la gente se crea esto, no lo puedo creer. Pero habrá quien sí, ¿no? Bueno. ¿Saben el origen de la palabra bizarro? En ocasiones utilizada para designar algo ridículo o extraño. Hay una acepción de valiente que nadie ocupa, ¿no? Pero sí está también contemplado eso. Una acepción que... Ah, mira, aquí está el Combo Ninguno. Ya se fue Leonardo, pero están aquí bien chavitos. Mira, parece que son de la escuela. Parece que están en la escuela de blanco todos, el uniforme de deportes. Y el otro día vi un... Un poquito antes del aniversario que iba a venir el Combo, andaba yo buscándolos a ellos en el YouTube y me encontré algunos videos de cuando empezaban, todos delgaditos, jovenazos, pelo negro, bueno, para empezar pelo, y luego pelo negro. Este programa está bien perro, felino y pajarero. ¿Dónde andaba Reina? ¿Dónde andaba Reina? Ya apareció Reina. Bien perrón, como dicen. Y el Combo Ninguno. ¿Cómo queremos tanto al Combo? En ocasiones utilizada bizarro para designar algo ridículo o extraño, y en otras para nombrar a alguien valiente. Ah, mira, sí, aquí está la acepción de valiente o espléndido. La palabra bizarro es una de las que mayor confusión causa. Yo algunos no la usamos porque no sabemos cómo aplicarla. Muy bizarro, a mí se me hacía algo como algo malo. Ya después me di cuenta de que no era así, ¿no? Que era algo más bien ridículo, o que era algo extraño, ¿no? Ay, esto está muy bizarro. Creo que porque había un antihéroe o un malo de algún cuento que se llamaba Bizarro. A lo mejor me quedo con esa idea. El primero proviene de bizarro, con doble Z y doble R, que en italiano significa iracundo, fogoso. Este a su vez viene de visa, ira, o sea, cólera, específicamente de la frase popular ferle bis, que se traduce como capricho. Que te vaya bien, reina, córrele, que se va a un curso. Bueno, ya se reportó. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra bizarro proviene del idioma vasco o euskera, bizar, que significa barba. Fíjate, significa barba, de donde toma el significado de valiente, generoso. Al pasar al castellano, tomó ese sentido inicialmente, hasta que al llegar al francés, su significado original sería reemplazado por aquel que habla de algo extravagante o raro. ¿Ya está listo el café de los prodigios? Chuchi. Chuchín. ¿Está listo el café de los prodigios? Oh, ¿verdad? Ya sabía que te iba a agarrar en una. En su breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Joan Coromías coincide en que bizarro quiere decir valiente, y que desde 1569 se toman también los significados gallardo y generoso. Asimismo, Corominas apunta que el francés bizarre también proviene del italiano, por lo que cuando la segunda acepción de la palabra entró al español, la primera ya había quedado en desuso, volviéndose más popular el significado que hace referencia a algo raro, curioso o extraño. Oscar y Janet, el café de los prodigios. Radio UNAM presenta El café de los prodigios, con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Y prosiguiendo su hazaña, se dirige al porvenir. Una esperanza a seguir, mas no ha de volver en la cara, pues la vida es senda rara. Ha tenido una suerte tan distinta de la mía. Lo que pasa es que me acabo de despedir de ella porque ya me mudé. Ahora sí ya me mudé. Pero me quedé pensando mucho en eso cuando nos despedimos. Me dijo algo así como que, ay, tú que sí eres muy valiente y... Pero bueno, no te... ¿Para qué te voy a abrumar con los rollos de mi hermana? No, Alejandra, es que no sé si sea solo la suerte. Mira, somos muy dados a pensar con el pensamiento griego, y para ellos era muy claro lo del destino. Incluso había unas moiras, les llamaban, Cloto, Láquesis, Átropos, que eran estas diosas que le definían su destino a cada persona. Te has de acordar que una jalaba el hilo, otra lo cortaba y otra más lo enrollaba en un huso. Son las mismas parcas después en la tradición latina. Sí. Pero no creo que sea solo la suerte. Yo creo que hay decisiones que uno toma que definen la vida. Así como en el caso de tú y tu hermana. Sí. Hay un par de hermanos muy famosos en la historia de España. Uf. Es más, mira, me estoy refiriendo a Manuel Machado y a Antonio Machado. Sí. Los dos incluso tuvieron una temporada en la que escribían obras de teatro a la limón, y los dos eran unos poetas modernistas maravillosos y tomaron un partido distinto frente al episodio de la guerra civil. Y uno, Manuel, se quedó del lado franquista, empezó a obtener una serie de cargos. Órale. Incluso desvió su poesía. Uh-huh. Y terminó haciéndole un poema espantoso a Franco. A Franco. Un poema que se llamaba algo del sable o... Uf. Elogiando a Franco. Elogioso para Franco. Y en cambio Antonio Machado, sí, se pegó a la defensa de la Segunda República y escribió unos poemas maravillosos que seguramente conoces. Ay, de sí, la saeta, sí, o el, sí, de Caminante, sí, no hay camino. De hay uno, yo voy soñando caminos en la tarde, ¿no? Algo así. Sí. Que se le gustaba muchísimo a mi papá. Pues mira, en un caso terminó por ser borrado de la memoria poética. ¿Antonio Machado? No, Manuel. Ah, Manuel, claro. Y Antonio, en cambio, se ha convertido en una especie de segundo himno nacional de los españoles. Uh-huh. Sobre todo a partir de las canciones de Serrat. Mira, uh-huh, déjame ver si te consigo. Uh-huh. Porque el de la saeta seguramente te lo sabes. Sí, sí, sí. El, sí, de Manuel Machado, en cambio, no. Fíjate, fue un poeta realmente bueno. A mí me gusta, aunque a lo mejor ha envejecido un poco su poesía, pero déjame ver en el índice, se llama La Otra o Otra. Uh-huh. O es Otra. Aquí está, mira. Otra. Fíjate, puede que fueras tú confusamente entre la mucha gente esbelta, serpentina y vestida de blanco. Una mujer divina llamó a mis ojos, pero no. Tú vistes el negro siempre de las noches tristes. Puede que fueras tú, porque mi alma se salió toda por mis ojos tanto que si yo no pensara en aquel pelo negro que tu cara acaricia tan negro, juraría que eras tú aquella rubia como el día. Y puede que fueras tú, aunque aquella mujer iba del brazo de un hombre alegre y bella y rozándole la cara con su cabello con mirada indecible de amor, y es imposible que tú vuelvas a amar después de aquello. Fíjate que, oh, qué poema más bonito. A mí, sí, me encanta, sí, este par de versos. Además, suena hermoso, suena precioso. Fíjate, con mirada indecible, uh-huh, de amor, y es imposible hacer esta, uh-huh, rima con IE. A mí verdaderamente me encanta. Uh-huh. Y sin embargo, por su decisión política, por la afiliación que adquirió, por los compromisos, terminó siendo un poeta eclipsado, uh-huh, olvidado y a lo mejor hasta mal querido ya. Y en cambio, su hermano, uh-huh, por haber tomado una decisión diferente, uh-huh, siguió cultivando la poesía, pero una poesía mucho más entrañada con los sentimientos de independencia, de rebelión, de solidaridad. Uh-huh. Y terminó haciendo unos poemas maravillosos. A ver, léeme tú el de la saeta para, uy, para comparar, precioso, a los dos hermanos. Órale, órale. Ese es tan bonito. Mira, aquí está, la saeta. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Qué maravilla. Es precioso. Es, si se tomara al pie de la letra, una redefinición de la visión religiosa, uh-huh, de los pueblos que tenemos como religión casi mayoritaria el catolicismo. Sí. La iconografía que hay para hacer culto a la deidad, uh-huh, nos presentan uno de los muchos episodios que tuvo Cristo. Porque tuvo, como nos cuenta en los evangelios, infinidad de momentos. Claro. En los que multiplicó el pan, sí, en los que curó a los enfermos. Uh-huh. Pero sin embargo se ha focalizado en la imagen más doliente. Uh-huh. Justamente la del Cristo crucificado. Entonces toda la iconografía en las iglesias es sórdida, sí, sí, triste, apesadumbrada, sangrienta. Sí. Y lo que dice aquí Antonio Machado es maravilloso. Poderle cantar mejor al Cristo que anduvo en la mar. Sí. Imagínate Cristo caminando sobre el agua. Uh-huh. Y la imagen que eso representa. Uf, tan hermosa. bellísima. Porque además es como si nos quedáramos con esa imagen del Cristo crucificado y entonces todo lo demás lo vemos a través de esa sola imagen. Sí, nos han troquelado como la visión, sí, de la Deidad. Sí. Y esto ha influido de una manera terminante. Hay, incluso en este poema, que es un poema religioso, esta invitación para que la gente vea el lado positivo, el lado, digamos, hasta del éxito, el momento más esplendoroso posiblemente de la vida de Cristo, sea justamente este, en el que caminó sobre las aguas, y no tanto en el momento en el que estaba ahí crucificado, que te digo que da una visión muy aterradora de lo que es el más allá. Y en el fondo, no sé si hayas tenido la oportunidad de recorrer pues iglesias antiguas, sí, ver la sillería que hay en los coros, en lugar de referirse a estas estampas que podrían ser tan alentadoras, se hace una caracterización de los momentos más tristes. Claro, todo el calvario. Y todo esto empezó desde mucho tiempo atrás. Imagínate las pinturas del Bosco, el tríptico ese famoso, el Jardín de las Delicias. Sí, sí. La escena final de ese tríptico, en que están en el infierno y hay una serie de seres ahí medio surrealistas, pues sí, incluso el origen del, sí, surrealismo. Es increíble. Son aterradoras. Jerónimo Bosch era también un cura y fue explotado por ese lado para infundirles terror a los creyentes. Y te digo que las imágenes que rodean el culto católico siempre ponen mucho el énfasis en esta parte más bien lastimosa y aterradora para infringir el horror, en lugar de la otra parte que también está en el cristianismo, que es tan, tan bonita. Claro. Y esto es justo a lo que se refiere Antonio Machado cuando comparamos estos dos poemas y luego los vemos a trasluz de las decisiones políticas que tomó uno y otro. Nos damos cuenta que no solamente se trata de la suerte. No, bueno, sí, claro, tomaron decisiones vitales ambos hermanos. Pues tú estás en un momento en el que te has decidido separar de tu casa y tu hermana, que está en una situación similar a la tuya, ha decidido quedarse. Sí. Estás, sí, haciendo. Te agradezco la comparación. pero sí, de alguna manera. Esto de la suerte me preocupa mucho porque cuando a uno le va mal una vez, le echa la culpa a la suerte. Cuando le va mal dos veces o tres, empieza uno a pensar que uno tiene mala suerte. Claro. Cuando de forma sistemática le va mal a uno, termina uno creando una entelequia, una realidad que conspira contra uno, y hasta paranoico se vuelve uno. Sí. Y en el fondo la suerte indudablemente tiene un papel más que como suerte, como el destino, como es el azar. Pero este azar es poca cosa frente a una decisión, frente a una determinación, ante la posibilidad de elegir una segunda vez después de haber cometido una elección equivocada. Creo que buena parte de lo que define nuestra vida queda en este ejercicio permanente de una elección que se revisa y se vuelve a revisar. No cruzarse de brazos, este es el asunto. Claro. Y finalmente, así como se hace en estos poemas, línea tras línea, a veces letra tras letra, yo creo que la vida se va construyendo como un poema, que uno tiene la posibilidad de desviar hacia una dirección o hacia otra. En el caso de estos dos hermanos, ambos tenían el talento suficiente como para ganarse el Parnaso, que se lo ganaron. Sí. Pero fue lo más decisivo, creo, las elecciones que hicieron. Así es que, tú ánimo. No, bueno. Siento que qué curiosa de veras la comparación, ¿no? Pues, claro, me encanta a mí verme como si yo fuera el Antonio Machado de mi casa, ¿verdad? Pero, no, bueno, es que su poesía es hermosa y todo lo que pone como en el alma. Qué hermoso poema. Mira, y qué hermosas decisiones. Como uno no conoce el futuro, siempre está uno desnudo frente a lo que vendrá. Y las decisiones, por muy bien documentadas que estén, nunca te van a entregar lo que estás esperando como salida, pero hay que tomarlas. Sí, lo que dijiste hace un momento del poema, ya son casi las 2:30, yo me voy a tener que ir, pero me quiero quedar con eso, porque este paso que estoy dando, bueno, a lo mejor es un verso bien importante dentro de este poema que yo estoy escribiendo. Pues acuérdate también del otro poema famoso de Machado, de Antonio. No hay camino, se hace camino al andar. Sí. Y no voltees la vista atrás, como bien dice el poeta. Exacto. Viejo, y cansado, a orillas de mar de dioses, sorbo a sorbo su pasado. Profeta, mi mártir, quiso Antonio ser, y un poco de todo lo fue sin querer. Una gruesa losa gris vela el sueño del hermano, la yerba crece a sus pies y le da sombra un ciprés en verano. Esto fue El Café de los Prodigios, con Óscar de la Borbolla y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Muy bien, saludos a Óscar y a Janet. Gracias, Radio UNAM. 9:15, 9:15. Yo no recuerdo, probablemente sí haya sido, pero alguna administración municipal que haya traído eventos de tal calidad a las congregaciones, yo no lo recuerdo. Y si lo han hecho, pues habrá sido de manera muy esporádica. Pero el caso es que en el castillo, mañana, el ayuntamiento de Xalapa va a traer a Nicholas Johnson. Él es director del Wichita Contemporary Danza y Teatro, en un espectáculo de danza y teatro. Va a ser el jueves a las 12 horas, ¿dónde creen? En el Salón Ejidal del castillo. Eso va a ser un acontecimiento realmente inolvidable para la gente de allí, y seguramente para los que vivimos acá en la ciudad, pues también será una muy buena oportunidad, ¿no? De conocer. Yo supongo yo que habrá alguna otra presentación aquí en Xalapa, pero por lo pronto, pues, y por si no, aprovechar esta de mañana jueves a las 12 horas, Salón Ejidal del Castillo, que está muy cerquita. Nicholas Johnson, director del Wichita Contemporary Dance and Theater. Muy bien, aplauso para el ayuntamiento. Arvan Delay dice: Bizarro, seguramente te refieres a... Sí, porque yo decía que había un antihéroe, un malo de los cómics, y es sí, cierto, de Superman, era un enemigazo de Superman, Bizarro, claro. Gracias, Arvan Delay. C. Molina, un saludo afectuoso al doctor Natarén, Fernando Natarén, donde quiera que se encuentre. Él fue el que hizo el arreglo del combo, del jarocho. Jorge MB, muchas gracias. Toño Quintos, Carlos, te va a escuchar la revistera de Closet Karime y se va a fugar. ¡Ah, qué Toño! Javier Barria, ¿cómo estás? Saludos. Jaciel García, no, ahí estaré el sábado en la Tasca, faltaba más. Vamos el sábado, ¿verdad? Sí, vamos el sábado. Que nos aparten un lugar. Será como ir a un museo de la cera, dice. Un museo de cera. Qué respetuoso este. Como todavía está joven. Digo, bueno, comparado con uno. Será como ir a un museo de cera en vivo. Abrazos. No, Germán decía que ya se parecen más bien al Buenavista Social Club. Esperemos que haya suero ahí, en lugar de chela, ¿no? Vero Chef MX. Hola, Carlos, gusto en saludarte. Quiero proponer a los integrantes del combo puedan venir a tocar a mi espacio en Tachula, en Coatepec. ¿Cómo los puedo contactar? Bueno, pues ya le pasé el teléfono. Y además, pues puede ir a la Tasca de ahí directamente. Amarran contrato. Alberto Martinelli. La señora Alicia Levet dice que le gusta mucho el Café de los Prodigios y que está muy agradecida con todo el equipo de la radio. Pues nosotros estamos agradecidos con todos ustedes que han sido tan gentiles de seguir este programa durante más de 30 años. Bueno, sabes que se nos van a juntar lo de Virulo y lo del Combo, pero lo bueno es que ambos eventos van a ser 2 días, viernes y sábado, y Virulo también viernes y sábado, y el Combo viernes y sábado, entonces un día uno y un día el otro. Para reservar, bueno, ese va a ser ahí en Las Virtudes. Mañana les doy bien el teléfono porque ya nos estamos casi despidiendo. Sí, ya le mandamos felicitación a Fernando Frederick, que hoy es su cumpleaños. Aquí está el complemento de la información que les estaba yo dando del castillo. Estimada Judith, nos invitamos al evento teatral de mímica que tendremos en el castillo como parte de las actividades culturales de los quién sabe qué. Contaremos con la presencia del maestro Nicolás Johnson de la Universidad de Wichita, quien como parte del convenio de colaboración con la UV nos brindará una función totalmente gratuita al ayuntamiento y para todo público. Además, qué bueno que me dicen que es gratuito. La cita es este jueves a las 12 del día en el Salón Ejidal del Castillo. Esto mañana se los recordamos. Ya estaremos desayunando con Fer en su cumpleaños. Pues ya no creo que me dé tiempo de mucho. Así que vamos a poner un poquito de música y pues regresaremos para despedirnos. Bueno, pues ya casi nos despedimos. Aunque ya termine el programa, ya tienen ustedes las redes sociales. En el transcurso del día nos pueden, cuando tengan tiempo, mandar el mensaje con su nombre para que se inscriban en la rifa que vamos a hacer el viernes de los pases para el Combo Ninguno de viernes o sábado, o una cena, a ver qué les toca. Y ya mañana abrimos los teléfonos para la gente que prefiere vía telefónica. Y de todos modos está muy barato. La cuestión es hacer la reservación, porque esa es la cosa. Ahorita hay preventa $80. El mero día 100, pero yo no sé si el mero día va a haber lugar. Hay que asegurarse. Bueno, pues nos estamos despidiendo. Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todo el personal de aquí de Radio B. Nos vemos mañana. Para la ciudad, el íbaro con su guitarra va cantando lole, lo, lole, lo, le, lo. Guaguancó, pa' Borinque, guaguancó. Borinque, guaguancó, pa' Borinque, guaguancó. Borinque. Te equivocas si me dijiste que es colombino en una barza o en una yola, no, que va colombino en la pinta, la niña y la Santa María. Guaguancó, pa' Borinque, guaguancó. Y Puerto Rico se quieren por muchas razones. Son dos corazones palpitando siempre junto entre flores y canciones. Guaguancó.